Suena radio. Sueña tu radio. Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita 10 años currando, pero sigue siendo ilegal. Y si tienes 50 te dicen que no sirves ya para trabajar. Adelita, no llores y vente a la calle a reivindicar. Eso está retratada ahí, la empleada de hogar, la persona, la madre y todos los que nos quieren que hacer que hagamos ese trabajo por amor. Por amor. Es que eso, nada de sueldo ni nada de paro. Esto quieren que lo haga el patriarcado, que lo hagamos por amor. Por amor, por amor, por amor. Y esto no lo vamos a hacer por amor, porque los cuidados tienen que estar repartidos para todas y para todos. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a saltar. La frontera vamos a saltar. Madrid es una capital. También por eso su extrarradio se extiende muchísimo. Está en constante construcción, porque cada vez llega más peña y la gente más pobre o con pocos recursos llegamos a las periferias. Llegamos a vivir y a veces nacemos en su seno, alejadas de las fulgurantes luces y colores que caracterizan los centros de las capitales. En Carabanchel no llegan turistas. En Carabanchel estaba la cárcel. En Carabanchel viven las obreras, las putas, las madres solteras, las punkis, las estudiantes. Creo que como en toda la ciudad. Pero, ¿cómo vivimos aquí? ¿Cómo percibimos los ritmos? ¿Cómo trabajamos? Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, Pilar Clemente. Hola, soy Clementina. Soy Conchita. Concha. ¿Y habéis venido al paseo? ¿Por qué? Al paseo, bueno, yo personalmente soy del barrio, pero hay zonas que no conozco y tampoco la gente, evidentemente. Entonces, también presentaremos lo que hacemos en el centro mismo, donde nosotras estamos. ¿Y sois mujeres del barrio? ¿Trabajáis? ¿Estáis jubiladas? Estoy jubilada, vivo en el barrio y soy usuaria del centro. Me gusta participar y también colaboro con un taller. Bueno, aquí nos reunimos en las actividades que hay, y hay bastantes. Y luego, no sé si te lo ha comentado Raquel, que hay 20 tantos talleres que los estamos llevando mujeres de aquí, de la zona. ¿Y de qué trabajas tú? Yo ahora estoy cuidando a una niña. Uh-huh. ¿Y es fácil trabajar en el barrio? ¿Tú trabajas en casa? Trabajo en el barrio ahora. No. Porque imagino que es difícil encontrar trabajo por aquí. Supongo que sí. Bueno, a lo mejor para cuidar personas mayores, a lo mejor resulta más fácil, pero para otra cosa me parece que no. O sea que la sociedad está teniendo una gran ayuda por parte de las mujeres, como muchas veces, cuidando a mayores, a niños, a quien se ponga por delante, vamos. Yo ahora mismo soy abuela que cuida a sus nietos lo que puede y comparte también aquí en el centro. Mi día va en prioridades dependiendo de los nietos y de lo demás. Pero sí, también me dedico un poco al cuidado de los demás, sí. ¿Qué tipo de actividad tenéis aquí en el centro? Tú lo puedes hacer, yo llevo. Mira, pues es muy variado. Yo doy, por ejemplo, dos talleres, uno de aprender a cuidar la espalda. Soy jubilada y era parte de mi profesión porque soy prevencionista. Y también doy otro taller de yoga, aparte de que participo, pero aquí Conchita da entre puntadas y... Sí, hacemos también uno de escritura, por ejemplo, muy interesante, donde aparte de darnos libros para lectura, pues escribimos relatos inventados y bueno, de hecho la semana que viene vamos a hacer harán una presentación de un libro de poemas y vamos a leer poemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... Es un centro donde te sientes fenomenal, eres tú. Los problemas se quedan fuera y aquí recargan las pilas, tanto dando talleres como recibiendo. El dar y recibir aquí es mutuo por parte de todas. Y lo que más me gusta, bueno, me gusta todo, ¿no? Pero me gusta mucho el nombre que nos han puesto a las que no somos técnicos del ayuntamiento, bueno, del centro, que somos mujeres compartiendo sabiduría. Eso me parece muy bonito. Y es que es verdad que es así. Somos mujeres compartiendo sabiduría. ¿A quién le importa nuestro anhelo? ¿A quién le importa nuestro anhelo? derechos. Esto es así, te tienes que callar y nunca protestar. Que te lo has creído matar y de que te lo has creído matar y de don chimpón. Nuestras cazadoras de tendencia, que vemos al fondo que hay muchísimas, han detectado que en esta temporada de crisis 2016 se imponen con fuerza múltiples tendencias que les iremos presentando con sus matices, texturas y accesorios. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y mucho ojito en mirar estas tendencias. Que no se les escape, apuntar, porque esto es lo que se va a llevar en el 2016 y parte del 2017. Entonces, ojito, ¿eh? Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si queréis estar a la moda, tomar muchísima nota en lo último de explotación de las mujeres. Se abre el desfile, compañeras. ¡Epa! ¡Súbale, súbale! Los derechos también se consiguen contenta para joderle la vida a los otros y tener energía, ¿eh? A ver, súbele. Nuestra primera modelo, súbele. La trabajadora de hogar sin papeles. La podemos encontrar en sus variables de externas o internas. Ante la mínima reivindicación suele recibir tiernas amenazas de denuncia en extranjería de su jefa. Trabaja de interna y se ha transformado en la segunda madre de tres niños, a los que mima, cuida, apoya, porque lo que se preocupa como si fueran sus hijos. Hace unos meses dejó en su país a una pequeña familia, a la que tiene que sostener desde acá. Hoy se pasa largas tardes en el Sky. Se ha hecho una marcada con la cotidianidad del aquí y el allí. No tiene ningún contrato y salir a comprar el pan cada mañana se ha transformado en una travesía, la que se perfecciona a diario. Ha desarrollado habilidades para esquivar redadas de la policía, de identificaciones policiales, de paisanos, hasta que se encuentra con otras mujeres y puede reclamar. ¡Papeles para todas o todas sin papeles! ¡Papeles para todas o todas sin papeles! ¡Papeles para todas o todas sin papeles! Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, 10 años currando, pero sigue siendo ilegal. Pero sigue siendo ilegal. Teresa, ¿tú me puedes decir lo que está escrito en este cartel? Sí. Trabajo decente para empleadas de hogar y cuidados. Exigimos ratificación convenio 189 OIT, Organización Internacional del Trabajo. Eso porque me decías que en España no se está aplicando este... No se reconoce este... No han ratificado este convenio todavía. Y la lucha que tenemos ahora por delante y el congreso que va a haber en octubre va a consistir, entre otras cosas, sobre este convenio 189 para que se ratifique. Y lo que me contabas también, que hacéis parte de un colectivo que se llama Territorios. Territorio Doméstico. ¿Y en qué consiste? Pues somos un grupo de empleadas de hogar que tratamos de que nuestras condiciones de trabajo mejoren, porque están muy abandonadas por parte del gobierno, está muy abandonado todo esto. Y entonces exigimos que somos trabajadoras como cualquier otra persona. Y entonces exigimos que haya unos derechos bien claros para que nadie se aproveche de nuestro trabajo. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Berta Cázares, que es la mujer que han matado en ¿qué sitio era? En Honduras. En Honduras, ¿eh? Y pone debajo Territorio Doméstico. Sí, porque ella también es la figura de una mujer que ha luchado. Una mujer que ha luchado y que está mal vista en su país precisamente por eso, por ser luchadora y por ser mujer. Y por eso la han matado todas las fuerzas del capital. Muchas gracias, Teresa. Nada, a ti. Hace 8 años que emigré del campo y llegué a la ciudad, tan anhelada desde los tiempos de la adolescencia, cuando buscas la aventura, el movimiento, las caras, las drogas, el jaleo. Llegué a la ciudad y enseguida me atraparon sus luces, olores, gritos. La fiesta, la facilidad de encontrar trabajo, en lo que fuera, de cruzarse con gente diferente, con nuevas ideas, nuevas formas de entender la vida y el vivir. Poco a poco, entré en una espiral de supervivencia, trabajo, fiesta, pero no pude quedarme ahí, deseaba más. Construir un espacio personal y político que me posibilitara seguir resistiendo en este mundo patriarcal capitalista. Vengo de un lugar en el que la iglesia y la plaza son y eran el lugar de encuentro de la gente, donde se comparte y se cotilla, donde la gente ve a la otra gente, donde hay un intercambio y se establecen relaciones. Y estas formas de relaciones me quedaban cortas. La lentitud en las transformaciones, el racismo, el machismo, el fascismo, hermetismos hacia lo diverso, lo diferente, lo anormal, lo extranjero y extraño. En el pueblo no hay espacio para lo raro, hay demasiado apego a las tradiciones, que, en el caso de Europa, se refieren a la Iglesia Católica y al capitalismo. Al principio, vivir en la ciudad no me pesaba, me sentía libre, creía que era la ciudad misma el artífice de esta sensación de libertad. Ahora me di cuenta de que estoy atrapada entre las luces y las sombras de una caja ruidosas. Estos ruidos, la presencia constante de gente, de coches, las sirenas, las peleas, los rascacielos, el cemento, la vigilancia, pero también la política, la autogestión, el feminismo, las múltiples cuerpos, las múltiples culturas. Por un lado y por otro, sobreestimulación. Si el primero es un ruido molesto, enloquecedor, que muestra el sistema de control en el que vivimos, el segundo ha generado un ruido de preguntas y de respuestas en mí. Por un lado, ruidos de control. Por el otro, ruidos como líneas de fuga. ¿Cómo te llamas? A ver, yo me llamo Helen y junto con Isa hemos iniciado un proyecto que se llama Ácido Azotea porque teníamos ese espacio y como es el recurso que tenemos, pues queríamos encontrarnos todas las feministas posibles desde el discurso de lo femenino para encontrar todas las facetas que tienen los feminismos y para encontrar también nuestro propio discurso femenino desde... Bueno, creemos que el feminismo no es solamente algo que es una denuncia de los problemas de la mujer y la condición de la mujer, sino un discurso que viene a transformar la sociedad y que es una necesidad, porque sin ese catalizador no se puede hacer nada, no se puede hacer una revolución global, precisamente porque los propios colectivos están pues también corrompidos por un patriarcado que les impide pues tener una concepción del poder que es la que ha... Bueno, el feminismo ha intentado paliar ese problema y estudiar el problema del poder para que podamos hacer juntos algo y para que tengamos una comunidad sólida, pues como en tiempos anteriores al patriarcado. Es que si dejamos de incluir al 52% de la población, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer si no hemos liberado la vida? La vida que hacemos juntos en comunidad, sino que, ¿a dónde vamos? Entonces, en cambio, mira lo que pasa en Rojava, mira cómo han triunfado en Rojava. ¿Por qué? Pues porque las mujeres son parte de esa lucha política como sujetos políticos. Hace 50 años este barrio era campo, era periferia en el sentido de que estaba lejos, física y mentalmente, del centro de Madrid. Era como un pueblo. Ahora la ciudad se ha extendido, ha alargado sus brazos y sus piernas, y las periferias han crecido. Así que vivir hoy en día en este barrio no significa lo mismo que antaño. Las distancias no son las mismas, las casas tampoco, la demografía tampoco. Los códigos han mutado, ya no quieren decir lo mismo, aunque la historia y las opresiones se repitan en el tiempo y en el espacio. Cambian las formas en las que afectan a las cuerpas. Hablo de cuerpas porque creo que el entorno en el que nos desarrollamos tiene un importante efecto sobre ellas, y sobre todo sobre el de las mujeres y de las cuerpas diferentes. Las trans, las niñas, las viejas, las diversas. La ciudad, como el género, conforman el sentir y el vivir de las cuerpas y lo que hacemos con ellas. Paco, que estamos saliendo del mercado de Carabanchel. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a acercarnos ahí al Centro Social ECO y creo que van a hablar unas compañeras que tienen un grupo, que han formado un grupo para trabajar temas relacionados con las mujeres y van a exponer ahí qué es lo que están haciendo ahora mismo. ¿Y qué te parece todo lo que hemos visto hasta ahora? Hombre, pues hasta ahora, primero me ha encantado y segundo me parece una potencia increíble en el sentido de pues, tomar un espacio como el mercado, ¿no? En el que las chicas de territorio doméstico pueden exponer cuál es su situación actual, ¿no? De precariedad laboral y de esta manera, ¿no? Además con una sonrisa en la cara, con música, con alegría, ¿no? Otra forma de reivindicarlo, ¿no? ¿Y tú esperabas a tanta gente también? En otros paseos que hemos hecho no ha venido tanta gente, la verdad que este es uno de los más numerosos junto con el que se hizo en el Pau de Carabanchel, o sea que estupendo, o sea, desbordando expectativas. ¿Hay potencial? ¿Hay potencial en el barrio, no? Parece que sí, yo creo que sí. Carabanchel mola, mola mucho. Muy bien, muchas gracias. A ti. Están haciendo un graffiti en cada sitio donde vamos para dejar un recuerdo, un punto de recuerdo del carabancheleando, de la visita que se está haciendo en todos los sitios. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¿Tú te sientes identificada con este lema? Sí, claro que sí. Estamos en grupos todas feministas y que estamos luchando por nuestros derechos. Tanto nosotros en servicio doméstico, porque trabajamos cuidando personas mayores, en limpiezas, en todo esto, ¿verdad? Y que no tenemos ratificados todos nuestros derechos. Entonces, eso pues nos ayuda, nos insiste a seguir adelante con la lucha, ¿no? Nada, yo creo que solo eso. ¿Y cómo te llamas? Gilma Martínez. Muchísimas gracias, Gilma. De nada. Vamos a empezar con la tercera parada. Y aquí queríamos presentaros el grupo que se está reuniendo en el Centro Social del Barrio, en el ECO. Hace muy poquito que han empezado las reuniones. Y bueno, pues es también un grupo de mujeres que está abierto, si alguien más está interesada en venir a estas reuniones, son los viernes, normalmente a las 6 de la tarde. Bueno, pues este centro social históricamente ha sido considerado un espacio no seguro por varios grupos feministas, pues porque ha habido agresiones, porque han tocado grupos con contenido bastante ofensivo y pues porque era un tema que aquí, o sea, la lucha de las mujeres era un tema que aquí no se estaba trabajando. Se hicieron algunos talleres de micromachismos, pero claro, son talleres a los que va la gente que ya está concienciada. Entonces, desde el grupo de feminismo lo que buscamos es reapropiarnos de este espacio y convertirlo en un espacio seguro. Estamos trabajando desde el empoderamiento personal, desde la visibilización de situaciones cotidianas que vamos viviendo a través del arte y bueno, tomando tiempos en asambleas y un poquito dejando registro de lo que se va dando. Estamos elaborando, está todavía en construcción, un pequeño manifiesto que os lee mi compañera. Bueno, eso es simplemente un textito en el que hemos empezado a trabajar como para empezar a dejar documentos de quiénes somos, de qué queremos hacer y de por qué hacemos un poco las cosas. Entonces, el ECO es como otros tantos, algo más que un edificio ocupado. Es un espacio de encuentro, de planificación, de acciones. Es un contenedor de sueños e ilusiones, de cambio e insumisiones. Es un lugar por donde han pasado y seguirán pasando, por mucho tiempo esperamos, muchas personas. Un techo que da seguridad y libertad para desarrollarse. Pero ese techo no ha podido cubrirnos a todas las que necesitamos un cobijo para crecer y soñar. El heteropatriarcado es grande, extenso y profundo. Se cuela por cada grieta, como el polvo. Se filtra por cualquier gotera. Ni siquiera los espacios que intentamos liberar con toda nuestra fuerza y energía son impermeables. De hecho, ponemos candados para que no entre la policía, pero en el ECO, como en otros tantos espacios, se han dejado las ventanas abiertas al patriarcado, no se han sellado las goteras ni arreglado las grietas. Hasta que no trabajemos en esto, muchas personas seguiremos siendo excluidas sistémica y sistemáticamente. Sí, nos hemos tragado muchas tormentas, demasiado polvo y aún más mierda, tanto en la calle como en la ECO, pero somos muchas, cada día más. Y vamos a arreglar todos los cristales, sellar cada jodida grieta y acabar con cada maldita gotera. vamos a cerrar la eco al patriarcado para poder abrirla a nuestros sueños, a nuestros cuerpos, a nosotras, a nosotres y a nosotros. Que han sido cuatro gotas. Porque hay un momento que parecía que se iba a desplomar. Es que yo, claro, yo en la época esta, pues no sé, era adolescente y yo en la calle, sí que en mi calle, dos de los amigos que eran un poco más mayores, como antes nos juntábamos de todas las edades en la calle para jugar, pues fallecieron por el tema de la heroína, ¿no? Vamos, pero aparte ellos fallecieron, pero luego es que en el barrio había, o sea, es que se veía, ¿no? Yo es que, por ejemplo, cuando estaban aquí, que era un poblado lleno de pasas, de casas prefabricadas, eran, y bueno, había hogueras, estos se juntaban aquí en la calle, hacían hogueras y demás. Yo pasaba con el coche porque entonces vivía en Aluche, pero como luego me vine aquí a vivir, las vecinas me han contado la historia, ¿no? Entonces, aquí había un día a la semana que salían a luchar los vecinos para acabar con todo este entramado y tal. Y estuvieron durante muchos años saliendo un día a la calle, no sé si eran los martes o los miércoles. Hasta que un día, ahí en la calle Zaida, al final de la calle Zaida, hubo un asesinato. Mataron a una mujer en una tienda y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Se conoce que ya les empezaron a escuchar, les empezaron a tomar en serio lo que estaba pasando en el barrio. Y ya fue cuando levantaron todas las chabolas de aquí y lo convirtieron en un parque, que ahora es un parque maravilloso que no conoce casi nadie. Y ahí arriba hay unas vistas de Madrid alucinantes, pero preciosas. Pasa que no lo conoce casi nadie, ¿verdad? ¿Cómo se llama este parque? Este lo llaman el barrio de la Mica, donde veníamos. Pero no sé si tiene otro nombre, no lo sé. Yo paso todos los días por él, pero tampoco. Mira, de Cuña Verde. Ah, mira. El parque de Cuña Verde se llama. No me acordaba. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Lourdes. Bueno, yo tengo que decir que estoy emocionada porque esto era, pues a los que no vivís por aquí, mis padres vivían ahí en la colonia del Tercio, esto era un sitio de venta de drogas lleno de chabolas, donde murieron muchísimos chicos aquí y al final lo quitaron, pero bueno, quiero decir que en Carabanchel, sobre todo la zona esta que conozco, han muerto muchísimos, vamos, no queda ninguno, entre ellos mi hermano, que estaba aquí, están sus cenizas ahí en San Isidro, y del barrio no queda nadie. Y luego los pocos que quedan, pues tienen el SIDA, o están enfermos, o están en las cárceles. También tengo que decir que mi hijo cometió un delito hace 10 años, y estando trabajando y tranquilamente se lo llevaron a la cárcel de Aranjuez. Estuvo 2 años preso y en una salida me dijo: mamá, no vuelvo a la cárcel, y se suicidó hace 2 años. Quiero decir que la droga nos ha destrozado a muchísimas familias, sobre todo a mí, y bueno, no soy yo, porque en esta asociación pues estamos todas igual, a la que le queda un hijo todavía va bien, porque todos han muerto de una manera irremediable. Y nada más, que esto me alegro de verlo, porque era el cementerio de ellos. Y aquí desde luego murieron muchos chicos, porque aquello era, yo aquí vine varias veces a buscar a mi hermano, que lo tenían los gitanos de esclavo, y esto era horrible, horrible. Ahora no sé si es en Valdemingome donde está Senido, pero que sepáis que la droga pues ha quitado generaciones enteras de jóvenes. Y son muchos los que han muerto. Yo desde luego hablo de las cárceles también, porque por desgracia he ido a la cárcel bastante, y allí están enfermos de SIDA, de hepatitis, de pena, y se mueren pues como conejos, pero nadie dice nada, nadie se preocupa de ellos. Y eso es lo que hay, porque mi hijo, que está estupendo, porque sí, estuvo con la droga con mi hermano, pero hace muchísimos años estaba rehabilitado, y los 2 años de cárcel, pues lo han matado, y aquello es un infierno. Y que no nos vengan con las historias de que eso es un centro tal, porque eso es mentira. Más luego los ricos que van a la cárcel, pues no comen el menú, comen catering, los meten aislados, y bueno, no digo que la cárcel sea una cosa maravillosa, ni aunque sea rico, pero los desgraciados allí se están muriendo. y siempre decía a mi hijo, yo no tengo valor para ahorcarme, pero allí se ahorcan todos los días. Y nadie dice nada. O sea, que la droga ha terminado pues, con generaciones enteras. Ahora queda, pues mi hermano murió con 53 años, hace 3 años, y yo qué sé cómo vivió tanto, porque yo no pensé nunca que iba a durar tanto. Y mi hijo, que estaba bien, pues se quitó la vida. Y como mi caso no es que sea especial, es que es el pan nuestro de cada día. Y no tengo nada más que contar, me alegro mucho de ver este sitio tan bonito. Cuando lo he visto como estaba, que eso era una procesión de mutantes, ahí toda esa calle y los vecinos chillando y pegándolos, porque entonces los drogadictos los trataban como perros, hasta que luego en cada casa apareció uno, y los pegaban, y los gitanos aquí pues vendiendo tranquilamente, con el beneplácito de la policía. Porque claro, si yo veo una procesión de gente que va a un sitio a comprar droga, pues está claro quién la vende. Ahora me alegro mucho de ver este lugar, porque hacía muchos años que yo no venía por aquí. Y nada más. Si queréis preguntarme algo, pues eso es la historia. Sí, yo quería preguntarte, ¿cómo hacéis entre las madres que os juntáis? ¿Cómo os dais apoyo ahora? Pues mira, nos juntamos los miércoles. Y bueno, yo he estado, como mi hijo se ha muerto hace 2 años, he estado como 2 años muerta, ahora he hecho 2 años en abril. Y no sé, las hay peor que este año, porque han perdido 3 hijos, no sé si queda uno. Que hay una mujer, que es que ya te dan ganas de llorar, que tiene 80 años, está bien conservada, pero que va a limpiar para pagarle la droga al hijo, para que no robe. Ese es el único que queda, no sé si queda otro. Sí queda otro que ha salido de la cárcel antes de ayer y lo han hecho a la calle. Yo no sé, estoy con la madre ayudándola, parece ser que la ha recogido un cura por el camino viejo Leganés. Muy pocos. Y allí estamos todas igual. Lo que pasa que el ir allí, pues procuramos no hablar de estas cosas para no removernos. Pero de todas las que hay ahí, que ya son, yo soy mayor, tengo 66 años, pero bueno, las hay con 80, y las ves, por ejemplo, venía otra persona conmigo, que esa no se la ha muerto, eran son 2 sobrinos los que murieron, pero se ha ido porque la mujer no ha podido aguantar tanta caminata de la asociación, y allí nos apoyamos, pues vamos a veces al teatro, hemos ido a exposiciones, allí vamos a sitios, y no sé. A mí me da mucha pena ir allí, aunque voy, porque el panorama es tan triste que no sé, allí somos todas iguales, con las mismas historias. Porque yo no voy a decir que la mía es más triste para mí, pero las otras pues están igual que yo. Yo he estado al borde de la muerte, además es que me da igual morirme, porque después de estar 30 años luchando contra la droga, el final ha sido ese. No sé qué más queréis contar, porque así es la vida. Esta generación de personas de mi edad, que hemos perdido todos los hijos, hijas, hemos criado los nietos también, esa es otra. Casi todos tenían hijos, no sé por qué, les daba por tener hijos a todos, estando como estaban. ¿Ves esta que se ha ido? La hermana, que es la que perdió, pues la hija murió de una sobredosis, lo que fuese, de enfermedad, no la he preguntado, y ha tenido que criar a las 2 niñas, yo crié a mi nieta, otra tiene 2 nietos, que también estamos en una asociación de abuelas. Yo ya ha cumplido 18 años mi nieta, pero bueno, nos ha tocado los nietos y los hijos, y los padres. Somos una generación de gracia, porque hemos cuidado a nuestros padres, yo a mis padres, trabajando. Y como yo todos, todas las de mi edad, luego nuestros hijos con las drogas y luego nos han traído nietos. Y así ha sido nuestra vida, la mayoría de todas. Todas tienen un nieto o 2 nietos. Yo por lo menos me dejaron una, hay quien tiene 2. La droga nos ha destrozado la vida a todas. Y luego ves personas que a lo mejor no tienen ni para comer, porque oye, hay de toda clase. Y con los nietos ahí no hay ninguna ayuda, la comunidad daba una ayuda de 1.200 euros al año por el niño. Y te daba también, eso sí lo aproveché yo, de que le arreglasen la boca a la niña que necesitaba braque. Llegó la excelente Aguirre, y dijo que no daba más, y con los aparatos puestos y a medios, pues nos dejó patas arriba la buena señora. Yo no voy a presumir, puedo pagarle a mi nieta, pero había gente que no tenía ni para comer. O sea, que ahí no ayuda a nadie, que eso es del menor. Hemos ido a ver al defensor de menor, hemos ido a protestar. A los 18 años tampoco hay la pequeña ayuda, que son 100 euros al mes. Pero bueno, algo es algo, aunque sea para libros. Y no, a los 18 años no. Mi nieta está estudiando y tengo yo que pagarle todo y no me importa, pero así es la vida nuestra, que nos han jorobado por todas las partes. Eso es lo que hay. Luego, claro, ahora ya si ves uno con SIDA no te da asco. Mi hermano que tenía el SIDA y se pinchó en una pierna y tenía la pierna para cortársela, ¿tú sabes lo que recorrimos nosotros a hospitales para que le cogieran? Eso era como si viese un leproso. ¡Uf! Y al final pues le iban a cortar hasta la pierna. Y ya te digo, muy mal, lo hemos pasado todas muy mal. No es mi caso solo, es el caso de todas, de todas. Y así, ahora ya por lo menos, pues eso. Y luego las cárceles. Las cárceles están todas en las cárceles. Pues que han tirado un bolso, han quitado en una panadería, yo qué sé, han hecho cosas, hombre, no digo ya los que den navajazos, pero hablando en plata, gilipolleces, y les caen 5 años. A mi hijo le cayeron 5 años por atentado a la autoridad. Estaba, te hablo, de más de 10 años, porque lleva 2 muertos y 2 en Aranjuez, 4, pues ahora 8 años, estaban mal. Estaba abriendo un coche, cosa mal hecha, porque no tiene por qué abrir un coche para llevárselo de dentro. Y pasó que son unos canallas los del rastro, los policías esos de ahí, de Aranjuez, le dieron tal paliza que lo dejaron medio muerto, que llegó el del coche y dijo, oiga, que no me ha roto nada, pero me da igual, déjenlo ustedes. Pues, ¿qué ha pasado? Que al cabo de que está trabajando, está tan contento, va a trabajar y se lo llevan a Soto el Real. ¿Y sabes cuánto le han pedido? 5 años por atentado a la autoridad. Y 650 euros porque, según un policía, como pone un número, mi hijo le dio con un destornillador. ¿Tú te crees que uno que va drogado le da con un destornillador que va cayéndose? Y a los policías, 350 euros que tuvimos que estar pagando. Y el otro le dio una depresión al otro policía. Pues de estos casos, así. Mi hijo le echaron 5 años. Y ahí estaba. Y dijo que no volvía más a la cárcel y no volvió. Y no volvió. Porque eso también, no solo ya la droga, es todo lo que acarrea de juicios, de cárceles. ¿Cómo están las cárceles? Dios mío. Que yo ya me atreví hasta en una radio de Vallecas a denunciarlo. Que mi hijo no me contaba nada porque no quería que sufriese. Yo, ¿qué tal? Venía tan bien arreglado el día de la ventanilla o del vis-a-vis, pues disimulando, para que no sufras. Pero los ojos le delataban la tristeza. Y no tenía para dormir vestido en invierno, con guantes y gorro y vestido. Porque no te dejan ni edredones ni te dejan nada. Ahora el que tiene dinero tiene de todo. Luego no ponían la calefacción. Y el agua de la ducha fría, en invierno. Que me dijo, mamá, tráeme un... Porque claro, lo encerran a, no sé si a las 8 o a las 9, lo encerran en ese habitáculo y le está dando el sol a 40 grados allí metido, que le da algo. Y dice, tráeme una tela que sea un poco fuerte para ponerla en la ventana. No me la dejaron pasar nunca. No, aquí no... No dejan pasar nada, hija mía. No puedes pasar nada. Y luego te enteras de que ellos tienen de todo allí dentro. Allí tienes que comprar todo. Una televisión, pero claro, le compramos para estar allí encerrado mirando la pared y se vuelva más loco. Pues tienes que comprarle una televisión. Y eso es lo que hay. Esas son las cárceles para estos desgraciados. Yo me estoy escribiendo con un chico que también... Pues eso, allí está metido. Sí, que no sabe la gente la mitad de la mitad, solo lo que sabemos nosotros. Y desde luego las que estamos ahí, pues todas tenemos la misma historia. Es repetida en todos los sitios, donde vayas es la misma. A la cárcel los llevan como conejos. Tú pagas un centro y no veas tú. Porque esa es otra, que los centros no hay. Yo, por suerte, que trabajaba en la Telefónica, y entonces a mí me lo pagaba y me llevaban a un centro privadísimo que valía 120.000 pesetas y bueno, vale, yo estaba contenta. Pero tú vete a ese centro, lo llevaban a jugar al tenis, porque allí estaba el hijo de Hermida, el hijo de las televisiones, todos los ricos. Pues claro, las actividades eran riquísimas. Y entonces, mientras pagas, pues allí lo tienen toda la vida. claro que se escapan y se van. Pero si no pagas, que del CAT te mandan 6 meses, en 6 meses estás bien, te echan. Si te dan la beca o lo que se llame eso, a los 6 meses te echan. La última yo que pagué fue en Albacete, eran 1.000 euros, me lo dejaron en 600. Y la verdad que estuvo bien ahí, pero claro, ¿quién puede eso? Todos los meses, porque no son los 600, págale el tren, págale tabaco, págale esto, págale el otro. Y así se mueren como conejos. Creo que si algo diferencia a los centros de las periferias es la marginación, pero no el hecho no de su existencia. Este existe tanto dentro como fuera de los centros de las megalópolis, sino de cómo ésta se mimetiza. En los centros, donde patean los turistas, donde están los monumentos, los adornos y las grandes instituciones, la pobreza y la marginación son reprimidas o usadas como forma de atracción y camufladas entre escaparates, edificios modernos y bien pintados, calles limpias, atracciones y diversiones. En las periferias, donde los turistas no llegan, donde no existen los templos de las instituciones, la marginación es visible, no necesita esconderse, puede mostrarse. Porque aquí está medianamente permitida, las calles están más sucias, la peña se emborracha en las plazas, las casas tienen los muros llenos de grafitis, los coches son más destartalados. La gente no luce riqueza, porque no tiene, se vive entre menos falsedad y afán de esconder los defectos de la vida. Esta misma vida empapada de patriarcado, de machismo, de racismo, de capitalismo, de capacitismo, y globalizada de tal forma que es la misma en los centros, en las periferias y hasta en los pueblos. Que esta primera ocasión para juntarnos entre varias y empoderarnos de las calles del barrio pueda ser una forma de repensar las distancias que históricamente caracterizan a las periferias y las distancias entre las cuerpas. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cuervas. Cuervas. Cuerpas. Cuerpas. O Cuervas también.